الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه في طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan zuzenean ari gara alabe diren bitartez Arabatik entzuten gaituzuen ontzat, 8:03 pasatxo direnean, eta astazen bitartez Bizkaialdean entzuten gaituzuen ontzat berriz grabatutako emisioan. Eta gaur Ajeak jota gabiltza, izan ere asteburu pasa Bartzelonaldean izan gara ohiko desinbertzio eta zigorren inguruko batzarrean. Mintegi horretan goimaiako islariak izan dira, besteak beste Rafiftia dat ekintzaile eta olerkari palestinarra edota Ilan Pape historialarri israeldarra. Aukera izan dugu hoiek guztiak elkarrizketatzeko, olertuko duzuenez editatzeko eta elkarrizketak itzultzeko lana beharrezkoa izaten da, eta datozen asteotan eskainiko dizuegu bertan egindako lana. Gaurkoan aukera izango dugu mintegi horretako topaketa horietako balorazioa egiteko antolatzaietako batekin, Koni Dokolomanski izango dugu gurean gaurkoan. Bera Radio Bronka Bartzelonako irrati libreko kidea izateaz gain, Donesen Rebeldia taldeko ekintzailea eta Israelen aurkako boiko desinbertzio eta zigorren inguruko topaketa horietako antolatzaileetako bat. Horren balorazio egingo dugu. Eta alaber, azken orduko albisteak emango dizkigu Estel itxasontziaren inguruan, izan ere jakingo duzuenez, iragan larun batean Gazara laguntza humanitarioa zeraman itxasontzia erazotu egin zuten irraldarrek, irralgo armadak, eta eraso eta atziloketa horren azken orduko albisteak jasoko ditugu oniren ahotan. Baina horren guztiaren aurretik hasiera emango digu gaurko irratzaioari, astero egiten dugun legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu palestinaldetik azken aztentan. Bueno, jorratuko dugun lehenengo gaia autoeskundeak izango dira. Dakizuenez, asteburu honetan Cisjordanian autoeskundeak egon dira. Eta horren inguruan EFE agentziak argitaratutako berria irekurriko dizuegu. Al-Fatah pierde Ramallah, Nablus y Jenin en las elecciones municipales del sábado. El partido Al-Fatah, que lidera el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, perdió en ciudades como Ramallah, Nablus y Jenin en las elecciones municipales celebradas el sábado en Cisjordania. Bueno, así lo adelanta hoy la agencia de noticias palestina MAN, que consigna los resultados preliminares de estos comicios celebrados en 92 de los 353 municipios del territorio ocupado de Cisjordania. En Hebrón, tanto Al-Fatah como sus oponentes reclaman la victoria sin que hasta ahora se hayan difundido los resultados. A los comicios no concurrió la facción rival Hamas, que boicoteó las urnas en protesta por la detención y persecución de sus miembros por parte de las fuerzas leales a la Autoridad Nacional Palestina. Según dice la agencia EFE, hay analistas que coinciden en señalar que a falta de una alternativa política que representa a Hamas, lo más sorprendente al resultado preliminar es que Al-Fatah ha perdido apoyos populares por parte de contrincantes de partidos de izquierda o de transfugas o viejos militantes de esa formación, críticos con el liderazgo o los representantes municipales del grupo Al-Fatah. En la ciudad de Ramallah, considerada capital de Cisjordania y donde se encuentran las principales sedes gubernamentales, Musa Hadid, que encabezó una lista independiente, venció al candidato oficial de Al-Fatah, apoyado por Abbas, Janet Yuri, mientras que en Jenin, el exmiembro de Al-Fatah, Walid Abu Mawis, también venció al aspirante de Al-Fatah. En Belén, el candidato oficial de Al-Fatah tuvo una apretada victoria sobre su rival más directo, una coalición de grupos de izquierda. Y destaca también esta noticia la participación de los comicios, que fue del 55%, más baja que la anterior celebrada en 2005, del 60%. Y bueno, está claro que evidentemente no han sido unas elecciones que en la situación actual de Palestina, por supuesto, nunca jamás se podrían realizar unas elecciones normalizadas, pero es que además, pues bueno, sin duda, para muchos palestinos y palestinas estas elecciones no han sido algo justo, ni siquiera algo en lo que se vean representados, y bueno, la alta abstención también así lo muestra. Llama la atención por una parte la no concurrencia de Hamas a las elecciones y por otro lado pues el castigo que los votantes han dado pues al hegemónico partido Fatah por sus prácticas colaboracionistas con el Estado de Israel. En este sentido, yo creo que la población palestina, más que por la política institucional y colaboracionista de Fatah, pues está más bien por otro tipo de acciones, por la acción directa, como es el caso de la que protagonizaban un grupo de palestinos ayudados por activistas internacionales e incluso israelíes que bloqueaban la ruta 443 para protestar contra la segregación. El pasado martes un grupo de palestinos y activistas internacionales lograban bloquear la ruta 443 que conecta Jerusalén a Tel Aviv a través de Cisjordania. La ruta 443 está construida sobre tierras palestinas, pero el uso, paradójicamente, a los palestinos está severamente restringido. La manifestación sorprendió al ejército israelí, bloqueando el tráfico durante aproximadamente 30 minutos. Según la agencia MAM, desde el 2002 el ejército israelí ha prohibido a los palestinos el uso de esta carretera que Israel expandió en tierras palestinas. La prohibición desconecta 7 pueblos entre sí respecto a Ramallah. La Corte Suprema de Israel dictaminó en diciembre de 2009 que la prohibición a los palestinos debe ser levantada, ya que no corresponde a la autoridad militar israelí y viola la ley internacional. A pesar de todo, los militares israelíes todavía niegan a los palestinos el uso de la carretera, que es utilizada por miles de israelíes cada día. Israel ha vuelto a abrir una pequeña sección de camino a los palestinos, pero los aldeanos todavía tienen prohibido usarla para poder acceder a Ramallah, una carretera de apartheid. Protestas que se desarrollaban el pasado martes, en las que soldados israelíes hacían retroceder violentamente a los manifestantes usando gas pimienta y bombas de sonido. Los fotógrafos y camarógrafos fueron atacados también, así como un fotógrafo de Active Stills, que fue retenido violentamente. Por cierto, en algún momento, algún día hablaremos de este portal de internet, activestills.org, la verdad es recomendable, por los documentos gráficos, un grupo de activistas, fotógrafos activistas, mayoritariamente de origen israelí, de grupos anarquistas israelíes, que, dan testimonio gráfico de las protestas, de las acciones directas, de las manifestaciones palestinas, y la recogen en este web de gran calidad, activestills.org. No solo un fotógrafo de Active Stills, sino también un palestino, era arrestado y posteriormente puesto en libertad en esta protesta. Posteriormente nos dicen que fue golpeado cuando estaba fuera de la vista de las cámaras. Algunos conductores israelíes estaban muy molestos, pues su viaje se retrasó durante 30 minutos, mientras que los palestinos no han sido capaces no se les ha permitido utilizar esta carretera durante 5 años. También un conductor israelí atacó a un fotógrafo. La acción tenía como objetivo dar a conocer el terrorismo de los colonos. Se ha producido un fuerte aumento de los ataques de colonos israelíes contra los palestinos y desde el inicio de la cosecha de la aceituna, cientos de olivos han sido destruidos por los colonos. Muchos colonos tratan de crear un clima de terror para que los palestinos salgan de Cisjordania o de Jerusalén Este. Bueno, eta Israelek aurreko astean jarraitu zuen bere estrategiarekin, koloniak eraikitzen estrategia horrekin, eta jakin izan dugu Europar Batasunak beti bezala haos erantzun diola, baina ez beste inolaz ere. La Unión Europea condena la construcción de casi 800 nuevas viviendas israelíes en una parte ocupada de Cisjordania. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha expresado este viernes su decepción por la decisión aprobada por el gobierno israelí para construir 767 viviendas en una parte ocupada de Cisjordania. La expansión de la colonia ilegal de Gilo, junto con la ampliación del asentamiento de Har Homa, según Ashton, prosiguen con el proceso de separación de Jerusalén Este del resto de los territorios palestinos. Los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, indicó Ashton, quien recordó que la Unión Europea ha insistido repetidamente al gobierno israelí que debe de paralizar sus actividades de construcción en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, en una declaración recogida por el diario Haaretz. Bueno, ba ikusten dugu nola Israel jarraitzen duela estrategia horrekin, legez kanpoko estrategia horrekin, eta Europar Batasunak haus erantzuten diola, baina la ere mantentze dituztela Israelekin dauzkaten hitzarmen berezi hoiek. Bueno, talduko diogu gaurko gai potoloetako bati. Alegia, iragan larun batean, Irralgo Armadak Estel izeneko itsasontziaren aurka burututako erasoa. Jakingo duzuenez, askatasunerako ontzidia izeneko ekimen horrek, beste itsasontzi bat bidali egin du Gaza aldera, laguntza humanitarioa eramateko asmotan eta Gazaren gaineko blokeoa urratzeko asmotan. Zenbait herrialdetako ekintzaileak ibili dira, joan dira itsasontzi horretan, tartean napar bat eta Estatu Espainoleko beste bilagun. eta ba, Israelek iragarri zuen bezala eta tamales ba, susmatzen genuen bezala larun bat gauean burutu zuten erasoa, ekintzaileak atzilotu eta eragotzi egin zuten ba, ontzia, itsasontzia Gazaraino iristea. Israel bombardea el Estel antes de que la flotilla de la libertad llegue a Gaza. El gobierno de Israel cumplió el pasado sábado su amenaza e impidió que la embarcación Estel de la tercera flotilla de la libertad arribara a Gaza para entregar ayuda humanitaria al pueblo palestino al que tiene bloqueado desde 2006. El velero, con 16 civiles a bordo, fue interceptado en aguas internacionales y junto a la carga humanitaria trasladado a Israel. Esto pues consiste en un acto de piratería, atacar fuera de tu jurisdicción en aguas internacionales a un barco. La embarcación Estel, única nave de la tercera flotilla de la libertad, no pudo arribar el pasado sábado al territorio palestino de la Franja de Gaza debido a que el gobierno de Israel cumplió su amenaza de impedir su avance y evitar la entrega de la ayuda humanitaria. Estel está siendo atacado en estos momentos. Acabo de recibir un mensaje por teléfono, afirmó Victoria Strand, portavoz del movimiento que opera en Suecia. Seis barcos de la Armada israelí rodearon la embarcación de bandera finlandesa que buscaba romper de manera simbólica el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza. Más tarde el gobierno de Israel confirmó la intercepción del barco presuntamente sin violencia, según pues las declaraciones oficiales israelíes. El barco fue capturado esta mañana y no hubo violencia, afirmó una portavoz del ejército a la agencia francesa AFP. Los soldados subieron a bordo y tomaron el control del Estel. Los pasajeros no pusieron resistencia, precisó. La tripulación estaba compuesta por internacionalistas e incluía ciudadanos y ciudadanas de diversas nacionalidades como Suecia, Israel, Finlandia, Noruega, Italia, Grecia, Estados Unidos, Canadá, cuatro representantes, tres del Estado español y una navarra a bordo del navío que transportaba una carga de material escolar, médico y de construcción. Fueron remolcados al puerto de Ashdod, situado a 40 kilómetros al norte de la Franja de Gaza, y conocido este puerto por ser una de las mayores principales bases militares de la costa del sur de Israel. Allí la policía israelí e inmigración pues se encargaron de detener a la población. Hemos conocido también las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante la actuación del ejército israelí y que decía, bueno, según nos dice, negó la crisis humanitaria de Gaza, una de las principales razones de que aviase esta flotilla, este barco, y bueno, elogió la actuación del ejército israelí perteneciente a la tercera flotilla de la libertad, y además bueno, dijo, incluso la gente que iba en el barco sabe que no hay ninguna crisis humanitaria en Gaza, su único objetivo era crear una provocación y manchar el nombre de Israel, según afirmó. Además, el ejército dijo que el abordaje se llevó a cabo de forma pacífica, de acuerdo con el derecho internacional y después de que se hiciese todo tipo de intentos de impedir que el barco llegase a Gaza. Bueno, pues estas han sido las declaraciones del gobierno israelí, y también hemos podido ver las declaraciones de Ricardo Sisto, un diputado valenciano de Izquierda Unida que estaba en el barco. Y nos decían, los soldados israelíes iban armados hasta los dientes, algunos les aplicaron descargas eléctricas. A mí me apuntaron a la cara con una pistola cuando intercedía para que dejasen a un compañero. Si no pasó nada durante el asalto, fue por nuestra actitud sumamente pacífica. Por tanto, pues bueno, como siempre, la realidad y la perspectiva que nos quiere hacer llegar el ejército israelí pues son totalmente contradictorias. Recordamos pues como en el 31 de mayo del 2010 en un barco de parecidas características, en el Mavi Marmara, que había partido desde Turquía con ayuda humanitaria a Gaza, pues fue atacado y fueron asesinados 9 activistas. En esta ocasión pues por mucho que la administración israelí diga que han actuado pues con corrección, no es demasiado correcto pues llevar a cabo un acto de piratería. Además, algunos de los activistas detenidos han denunciado torturas. Algunos activistas que viajaban a bordo del Estel con la Flotilla de la Libertad aseguran que fueron víctimas de la tortura del electroshock con pistolas paralizantes que utilizan carga eléctrica para incapacitar a una persona. Activistas pro-palestinos que viajaban en el Estel perteneciente a la Tercera Flotilla de la Libertad con destino a Gaza denunciaron que las tropas israelíes han utilizado pistolas paralizantes contra varios de los pasajeros. La denuncia fue hecha por Gebi Lasky, uno de los abogados de los activistas, al asegurar que varios de sus representados fueron víctimas de la llamada tortura del electroshock, con las pistolas paralizantes que utilizan una carga eléctrica capaz de incapacitar a una persona. Lasky no especificó cuántos de los 30 activistas a bordo de la embarcación sufrieron este tipo de tortura, de los cuales 19 fueron detenidos y trasladados por las autoridades israelíes a la prisión de Gibón en la localidad de Ramle, al oeste de Israel. Entre los pasajeros viajaban parlamentarios de varios países europeos. La versión del ejército israelí en boca de su portavoz ha sido pues negar cualquier tipo de uso de la violencia. Y después de que remolcasen el barco hasta el puerto de Ashdod, pues las autoridades arrestaron a tres de las nacionalidades que se encontraban a bordo. En tanto, 11 suecos, 4 noruegos, 2 finlandeses, un español y un canadiense resultaron detenidos. Parece ser que han sido selectivos también con el tratamiento según el origen de los detenidos y se han cebado especialmente con los activistas israelíes que estaban dentro del barco. Eta jarraituko dugu ba Israelek aste honetan edo aurreko astean burutu dituen ba giza eskubideen bortxaketekin. Asteko aipatu behar dugu aurreko asteburuan Israelgo ejertzituak bi palestinar hil zituela Gazako zerrendan, hauek milizianoak omen dira, eta bueno, Israelgo gobernuak aitzakitzat hartu du koeteak jaurtitzeko prestatzen ari zirela. Horren inguruan datu gehiagorik ez daukagu, baina beste berri bat aipatu behar dizuegu. El régimen israelí planea construir una academia militar en Jerusalén Este. La directora del Observatorio de los Asentamientos Pazahora, Pisnau, Ahit Ofran, informó el sábado a través de su blog que en los últimos años se colgaron anuncios en el Monte de los Olivos en Jerusalén Este para dar a conocer la construcción de este colegio militar con estructura de 8 plantas. Este proyecto, que ocupará un área de 40.480 metros cuadrados en una de las zonas en disputa en Jerusalén, según afirmó Ofran, logró la primera etapa de aprobación el pasado mes de julio por un comité del Ministerio Interior del régimen israelí. Esta mujer calificó esta medida de provocativa y añadió que el público tiene disponibles 60 días para presentar cualquier objeción o reserva sobre el plan para que luego un comité revise las observaciones y apruebe el proyecto. Anteriormente, un portavoz del Ministerio de Defensa había afirmado que este proyecto forma parte de las decisiones del régimen israelí para trasladar los colegios militares dentro del centro de los territorios, o de lo que ellos llaman los territorios ocupados, a las, entre comillas, áreas prioritarias, es decir, de un área de Cisjordania a otra, en cualquier caso, territorios ocupados. Y finalmente, pues bueno, uno de los colectivos que a veces son olvidados en cuanto al conflicto palestino-israelí son los beduinos, que vienen del desierto del Negev, y nos hacían llegar una noticia que el jueves las fuerzas israelíes demolieron la aldea beduina de Al-Araqib en el Negev del Sur. Por el momento Esta es la número 43 de 2010. El Araquib es uno de los 40 pueblos del Negev que las autoridades israelíes consideran no reconocido, con el argumento de que la vida de los 53.000 beduinos palestinos no puede demostrar su propiedad de la tierra. Las comunidades de beduinos dicen que la tierra es su hogar ancestral. La comunidad vive en casas improvisadas cerca del cementerio antiguo de la villa, que han asegurado que será salvado de la demolición. Incluso si tenemos que vivir entre nuestros muertos, nunca vamos a dejar este pueblo, afirma el residente Ismail Araquib Saba. Ba, sortzietatik hogeita bost minutu pasa direla, atzen alditzo bat egingo dugu gure gaurko solaskidearekin harremanetan jarri aurretik. Iragarri bezala gaurkoan Koni Dokolomanskirekin solastuko gara. Koni ba, Radio Bronka Bartzelonako irrati libreko kidea dugu, Donas en Rebeldia mugimenduko kidea eta ba, iragan asteburuan Bartzelonan ospatu den boikot desinbertzio eta zigorren inguruko mintegiko antolatzaietako bat. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean entzungo dugu aspalditik entzuten ez dugun talde baten kanta, Dam, Palestinako 48ko eremuetako taldea, eta honako kanta hau, This is the solution. كتب كتبه تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدا واحنا كلنا هنا اسود بالشطرنج وهو بيحركنا نانا نانا ونا واحد من الجنوب اللي راه ياكل واحد من الملوك لما تفكر اني بفكر هلي بجهنم لالا لجنة عدم لالا Uhilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues pasan 29 minutos de las 8 de la tarde y seguís en Uintifada, en Alabed Irratia, donde charlamos a continuación, como os anunciábamos en el sumario, con Koni Dokolomanski, es compañera de Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, de Donas en Rebeldía, y miembro del comité organizador de esa conferencia estatal por el boicot, las desinversiones y las sanciones contra Israel, que se celebraba el pasado fin de semana en Barcelona. Le tenemos al otro lado del aparato. Koni, arratsaldeon, buenas tardes, buena tarda. ¿Qué tal? Muy bien, pues bueno, me imagino que ya recuperada de la resaca y del ajetreo que ha supuesto y del ingente trabajo que ha supuesto la organización de esta conferencia, ¿no? Bueno, porque como ya sabéis, también ha estado el tema del Estel y como tenemos una compañera que del Estel, también de Donas en Rebeldía, pues ha sido como empalmar una cosa con otra, pero bueno, la verdad es que ya es como que felizmente finalizado ambas dos cosas. No, por lo positivo que ha sido y lo otro, pues porque ya la tenemos en casa. Pues hablaremos también de ese ataque al Estel, a este barco en dirección a Gaza que pretendía romper el bloqueo con ayuda humanitaria, que también ha estado muy presente en la conferencia, con conexión e intervención en directo incluso de Laura Arau. Pero bueno, comencemos por partes y bueno, pues antes de nada, de hablar pues de lo que ha sido el programa y las intervenciones y los ponentes de esta conferencia, pues bueno, nos gustaría conocer un poco cuál ha sido la trayectoria del movimiento BDS en Cataluña, que bueno, y cómo se ha culminado con la organización de este importante evento. Bueno, en realidad me imagino que un poco como en todos los demás pinos, ¿no? Aquí en Cataluña, sobre todo el auge del BDS partir del ataque, de la masacre de Florimo Fontes, donde hay un gran pico de activismo y donde el BDS, que ya se había iniciado y ha pedido la sociedad civil en el 2005, pues empieza a tener pues una acción con campañas como en contra de Veolia y las campañas contra el agua Edén, que se consiguieron algunas acciones puntuales de cara a comercios que están vendiendo en la distribución de productos israelíes o que tienen inversiones en Israel. Entonces, en principio, de ahí surge la necesidad de generar esta conferencia, ¿no? Después de esta trayectoria de unir las diferentes campañas, diferentes estrategias y los diferentes grupos que en principio están organizados en torno a la RESCOP, pero que evidentemente trabajan en los territorios de manera individual, teniendo en cuenta lo que se tiene más cerca, ¿no? Pues comentar que Francia, pues consideramos que ha sido un éxito total, ya que no solamente han empezado a participar colectivos que están en el ámbito del apoyo a la causa palestina, sino que se ha extendido y podemos hablar de una asistencia de unos 60 colectivos de apoyo a la causa palestina, como sindicatos y otras organizaciones que se han acercado para conocer qué es esto del BDS y empezar a colaborar en las campañas que se están planteando. Entonces, pues iba un poco, también allí habéis visto que eran como dos ejes básicos, ¿no? Una muy de cara a hacer público y a hacer esta extensión, más extensible, la campaña a sectores sociales, y luego también una parte que sobre todo se centraba por la que era la de coordinación y la de puesta en común de todo ese trabajo de los últimos años, estos 7 años, que han habido en los diferentes territorios, y la conexión con todo centra mucho. Ha habido un panel por la mañana, el sábado por la mañana, con sindicatos, ¿no? Se realiza también en sindicatos que aquí, por ejemplo, en Cataluña, y creemos que en general el Estado español, pues todavía no estaba tan articulado como puede ser esos nórdicos. Como comentabas, pues bueno, una de las partes de esta conferencia o de este encuentro también de colectivos ha sido pues el trabajo interno y bueno, el consensuar líneas de actuación pues a llevar en los distintos territorios pues dentro de esta campaña y en varios ejes temáticos. Pues cuéntanos un poco pues cuál ha sido el fruto de ese trabajo, de esa apuesta en común de las distintas campañas en distintos lugares y bueno, ¿qué frutos ha dado también ese trabajo de colectivos? Pues te cuento, más o menos habían como 4 paneles de trabajo concretos, que era el académico, el boicot deportivo y el boicot a los productos, y una específica de sanciones que cada uno de los diferentes grupos han dinamizado de territorios, los que han trabajado más cada uno de los ejes temáticos, por ejemplo el boicot cultural, trabajadores de Cataluña, el boicot deportivo, por ejemplo, pues vosotros con los compañeros de Xavi Vivas es la batuta en la dinamización, y entonces a partir de ahí se han consensuado las estrategias, sobre todo de coordinación de próximas campañas. La más evidente será cada Navidades con el tema de consumo responsable de cara a juguetes y regalos navideños, ¿no? Esta, digamos, es como lo más inmediato. Ya se está planteando temas y herramientas de coordinación más potentes que estén al alcance de todas nosotras, ¿no? Entonces ha habido este trabajo y estas conclusiones concretas, que además dentro de poco, que ya os llegará, que sería el comunicado y la línea política, digamos, de la conferencia, en la que todas estas conclusiones van a resumir y van a estar en disposición de todos los colectivos que quieran trabajar el tema de eso. Entonces, esto sería una de las partes, pero también hay que tener en cuenta que gracias a las ponentes y los ponentes que han venido de otras partes del mundo, hemos tenido un compañero de Sudáfrica, ha estado Isaimi de Sudáfrica, que es BDS, ha estado Rafik Ciudad, que es BDS, ahora mismo está en Inglaterra, y en papel, pues también esas experiencias a lo largo de de las diferentes campañas históricas en diferentes territorios ya transnacionales, transestatales a nuestros, pues también nos han aportado esa fuerza o esa experiencia también para valorar cómo está el nivel de la campaña aquí. Y sobre todo eso, valorar que se ha ampliado muchísimo la base social, al menos aquí en Cataluña, que últimamente andaba un poco flojillo el tema del trabajo del BDS como tal, ¿no? Uh-huh. Ha sido como un empujón, un aire fresco, con unas energías renovadas. Uh-huh. Hablábamos, pues bueno, del trabajo que se ha realizado por un lado de articular pues dinámicas y campañas concretas, uh-huh, y también pues de la intervención de estos ponentes, de estas pues bueno, voces muy cualificadas de todo el mundo que han que han dado su testimonio. Cuéntanos un poco pues lo más destacable, pues especialmente hablabas de los testimonios que han llegado desde Sudáfrica, desde Canadá, del propio Ilan Pappe, este pues historiador exiliado de Israel, pues por su actividad profesional. Cuéntanos un poco cómo transcurrieron estas exitosas ponencias. Hemos de decir que no solamente han estado ellos, porque es que a nivel estatal, a nivel del Estado español, han habido también dos ponencias. Alejandro Pozo, que es especialista, que seguramente lo conocéis todas las personas un poco interesadas en el tema, es profesor de Relaciones Diplomáticas de aquí de la Universidad de Jaume I, y él específicamente ha estado trabajando el tema de las relaciones militares entre Israel y el Estado español, y ha habido pues esa ponencia muy interesante que ha profundizado en el tema. Por lo tanto, también otro de los ejes temáticos en los trabajos de los grupos tenía con la denuncia de todas estas empresas que colaboran tanto en armamento como en la gestión o en el potenciar este tipo de intercambios. Y luego también ahora David Bondía y Sabina Senonfi, que nos han hablado del tema del derecho internacional, que es una de las bases sociales de la campaña BDS, ¿no? Lo que se exige es el cumplimiento de la legalidad internacional de cara a Palestina. Y Sabina Senonfi, que comentaba cómo ha ido el desarrollo de la última sesión del Tribunal Rasa. Él ha estado presente y ha venido directamente un poco a plantear lo que desde allí se ha estado trabajando. Luego, ya volviendo a estas ponencias específicas de los compañeros, bueno, está bastante claro la línea, ¿no? Un activista sudafricano, una poetisa y activista palestina, bueno, canadiense palestina, y el historiador en estos momentos y activista Ilan Pappe, pues planteaban como los tres ejes, ¿no? Recordar que el BDS como tal, como campaña, como una acción civil, surge en Sudáfrica. Entonces, esa experiencia de Sudáfrica fue retomado para plantear el BDS contra el Estado de Apartheid, ¿verdad? Y esa experiencia es la que nos ha traído Buyosemi, que aparte es activista BDS Sudáfrica y evidentemente está trabajando por el tema del boicot a Israel desde el BDS Sudáfrica. Y entonces nos planteaba interesante verlo hablar, ¿no? De que realmente es una lucha absolutamente transversal, en la cual los ejes básicos es la exigencia de justicia, de libertad, como la hemos saltado a la otra, freedom y igualdad, equality, ¿no? O sea, realmente son los ejes en los que se basa una campaña como el BDS, y es la exigencia de estos tres. Y él planteaba, pues, tanto el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y esa esperanza que da que por 30 años acabar con el régimen de apartheid en Sudáfrica, y el plantear estos 10 años ha habido un gran avance en el tema de Palestina, y que bueno, que hay que seguir, la validez la podemos ver en el caso sudafricano. Luego, al día siguiente, esto fue el viernes, ¿no? Para abrir boca, para también un poco como poner en antecedentes y en contexto a toda la conferencia. Al día siguiente ya teníamos el análisis con de lo que pasa en Israel desde el punto de vista como activista de Rafid, que nos hablaba de los derechos del pueblo palestino y el movimiento de y de Jean Papé, que lo que planteaba también es muy interesante, porque como que para mí no olvido que realmente el tema del capitalismo, ¿no? O sea, el colonialismo y su dirección económica capitalista, en la cual por eso se sostienen este tipo de regímenes, que es puntero para mantener una lucha de cara que también plasme en la necesidad de igualdad y de resolución de conflictos en otras partes del mundo, ¿no? Palestina como una punta de lanza en la cual hay que atacar y hay que conseguir esos muros, puesto que es a nivel internacional y de política nacional y a nivel es como el emblema de todas las injusticias y de toda la hipocresía que tiene Occidente de cara a los derechos humanos cuando no son de su propio. Y bueno, como él tiene esa experiencia personal también, ¿no? De haber sido por denunciar todo esto y por hacer un trabajo de profundo de investigación sobre de simplificar lo que es el Estado de Israel y denunciar que la creación de un Estado y que es un Estado colonialista, pues nada, todo ese punto de argumentar que nos podemos basar para continuar con la campaña y evidentemente los ánimos y la exigencia que nos ha enviado como activista y además como persona, ¿no? De hay que actuar y no hay que quedarse, no solamente hay que hablar, no solamente hay que pensar, sino que hay que actuar. Y yo creo que un poco en conjunto los tres lo que nos planteaban es que es muy importante coordinación y es muy importante ser muy estratégicos en nuestra lucha para que sea realmente efectiva. Y bueno, acabamos el sábado con un recital maravilloso de que nos emocionó profundamente. Yo debo decir que lloré muchísimo de una intensidad y de una contundencia en la que sigue en esa línea, ¿no? De actuar y de denunciar la hipocresía, ¿no? Y de no ser tampoco hipócritas en toda nuestro discurso. Muy interesante. Y bueno, el domingo cerramos las jornadas con las conclusiones. Uh-huh. La puesta en común de cada uno de los módulos de trabajo de los grupos que han estado en la conferencia y la elaboración de este documento conjunto que próximamente llegará a vosotras, que es más bien una declaración política, ¿no? O sea, lo que se buscaba era hacer una acción política de línea de BDS a nivel de todo el Estado. Uh-huh. Y bueno, la proyección del documental ya para finalizar. Comentabas pues bueno, este recital de Rafif y Haddad, que a la que muchos pues conocíamos a través de los vídeos de internet, pero que no hace justicia el recital en directo que nos dejó pues a todas y a todos realmente conmovidos, la fuerza y que transmite esa mujer y bueno, pues realmente impresionante. Sí, parece que yo me he hecho más fan. Si ya me gustaba saberla en directo, ha sido realmente la que aparte de ser una gran poetisa es una gran comunicadora. Uh-huh. O sea, tiene una contundencia y una fuerza, vamos, impresionante. Y recomiendo que vea igualmente los vídeos de YouTube, pero si en algún momento alguien tiene la oportunidad de verla, que no se lo pierda, porque es no sé cómo como una patada a la conciencia. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Es como, sí, somos activistas, pero no nos podemos quedar tranquilos después de escuchar, por mucho de que creamos que estamos haciendo, hemos de ser más responsables, más contundentes, y eso es a lo que nos invita, y realmente eso, esta especie de revulsivo me parece más bien con esa creatividad y con esa fuerza, ¿no? Y con ese ritmo, ¿no? Porque realmente tiene eso, ¿no? Es casi un rap, ¿no? Uh-huh. No sé si es... Sí, sí, sí, eso comentábamos, que tenía cierto ritmo de rap y bueno, sobre todo, pues esa contundencia, esa fuerza y bueno, te apela a lo más profundo, a las entrañas, ¿eh? Uh-huh. Sí, totalmente, uh-huh. La verdad. Y claro, lo que se me olvidó comentar, y así conectamos también un poco con lo otro, que tuvimos para el mismo viernes tuvimos la suerte de poder realizar una conexión en directo con la compañera Laura Arau, que era una de las tripulantes de esta nueva flotilla libertad, la tercera flotilla de la libertad, que se hallaban en, a puntito de llegar a las costas de Panamá. Este viernes por la noche contactamos con ella sobre las 8:30 y bueno, también hablando de, ¿no?, de sentirnos conmovidos, ¿no?, de oír a esta compañera que en el fondo nosotras somos pasajeros en tierra, ¿no?, del espíritu y de las cosas, pero o sea, poder contactar con ella y saber cómo estaban nuestras compañeras, pues también fue muy emocionante. Incluso a ella se le quebró en algún momento la voz y eso entonces también se nos quebrará la voz. Uh-huh. Y realmente fue muy importante, además teniendo en cuenta que pocas horas después, 10 horas más tarde, bueno, pues más tarde, era el ataque al Estel. Sí, ese era precisamente otro de los temas que queríamos charlar, ¿no? Después de ese, pocas horas después de esa conexión que se realizaba en directo en esta conferencia, conexión telefónica con el Estel, era abordado por, en un acto piratería del ejército israelí, detenidos los integrantes de esta acción humanitaria. Y bueno, a día de hoy, ¿cuáles son las últimas noticias que tenemos sobre su situación y qué podemos contar a nuestros oyentes? La verdad es que nosotros estamos bastante preocupadas en general. A los compañeros griegos, hay que decir que habían dos diputados de Syriza, compañeros de Situ Gaza Cruz, que han sido ya, llegaron ya a Atenas, un compañero italiano que también ya está, también digo ayer, fue el primero que fue deportado de todos, y los compañeros del Estado español, que también los deportados que llegaron ayer, ¿no? Estamos hablando de una compañera navarra, un compañero valenciano y un compañero de Dau, que cada uno, bueno, los dos llegaron a Madrid y la última llegó a Barcelona, donde la recibimos. Pero, claro, hay que decir que los componentes de la tripulación de Ship2 Gaza Sweden, que son compañeros de Noruega, de Suecia y de Finlandia, ellos todavía están detenidos. En principio pensamos que ellos serán deportados en las próximas horas, pero quien realmente nos preocupa son tres compañeros israelíes, un compañero israelí, bueno, con nacionalidad sueca, que es además uno de los coordinadores de la campaña de Ship2 Gaza Sweden, Rolf Feider, que están detenidos en comunicado, se les ha retirado el pasaporte. Además sabemos que han recibido pues, que los han golpeado, así como también un compañero de los diputados de Syriza, que les dieron con pistolas eléctricas. Pero esto es claro, la noticia que tenemos es que la intención de acusarlos de colaboración con el enemigo y de incitación a la rebelión. Uh-huh. Ya sabéis que en este tipo de estados, bueno, inclusive en el que nos hallamos, son peticiones como de alta traición, pues entonces conllevan peticiones muy fuertes. Y bueno, ahora mismo, por mucho que nuestras compañeras más directas están en casa, hay que continuar estando pendientes, puesto que precisamente hay que ganar que son tienen nacionalidad israelí y estos compañeros tratados como traidores, y con ellos todavía están detenidos y están comunicados. Uh-huh. Entonces la campaña tiene que seguir, tenemos que estar pendientes todavía de lo que les pase, aunque también por mucho pendiente que hemos de tener en cuenta, y esto no nos, por mucho que no, que a veces se nos olvide por la intensidad del momento y de lo que significa, bueno, no ser más privilegiado, sino más privilegiadas, ¿no?, que sí que a nosotros nos someten a juicios, cosa que la población palestina y la población palestina de Gaza en concreto, porque está muy focalizada a romper el bloqueo de Gaza y a exigir que haya libertad de transportes y de comercio la población para que pueda sobrevivir, ellos tienen estos privilegios, ¿no? Pero bueno, no olvidar que es una acción para lo que está pasando en Palestina y en concreto en Gaza, pero también estar pendientes de estos compañeros que parece ser que quizás son los que van a estar más represaliados en esta acción. Sí, precisamente en una de las entrevistas que manteníamos con Ilan Pape, por cierto, de paso agradeceros a la organización pues todas las facilidades que nos habéis dado a Wintifada para entrevistar a todos los ponentes, entrevistas pues que compartiremos con Radio Bronca, con Eguzki Irratia, y que pues en las próximas semanas, cuando hagamos el correspondiente trabajo de edición, etcétera, pues las iremos emitiendo en esta sintonía. Decía Ilan Pape en una de estas entrevistas pues que hablaba de las leyes, recientemente creadas leyes en, dentro de la legislación israelí, que castiga como traidores a los israelíes que participen en acciones de boicot contra el Estado de Israel, etcétera. Decía que bien, si existen estas leyes todavía, y se ponía él mismo como ejemplo, no se ha dado casos de israelíes que hayan acabado con sus huesos en la cárcel en virtud de esta ley que bueno, en su caso pues se ha visto obligado al exilio, pero bueno, parece ser que igual incluso se está dando pues un paso más a la hora de reprimir a estos activistas israelíes y a la hora de endurecer precisamente pues el trato con ellos en concreto, ¿no? Sí, sí, de hecho, mira, el año pasado estuvimos con compañeros de al muro, que forman parte de la campaña BDS de allí en Israel mismo. Reconocer que aunque sea una gran minoría minoritaria, por valga la redundancia, pero es que realmente, o sea, es muy minoritaria el apoyo a la causa palestina desde los propios de Israel, pero existe. Y por ejemplo, hace este verano pasado, no el anterior, es pues cuando ya se estaba gestando la aprobación de esta ley y estaban cayendo los primeros casos, están buscando los vericuetos ahí de legales para poder escaparse a nivel individual. Entonces, lo que está pasando y lo que por ahora pues, habían conseguido evitar, lo que eran las condenas individuales, era a través de que se tenía que acusar como organizaciones que llamaban al boicot. Con lo cual, en un momento dado se podía hacer una acción punitiva ante la organización, recibía directamente la persona o las personas que estaban formando parte de él. Pero bueno, ahí esto ya son cosas legales que están manejando ellas, pero sí es verdad que todavía tenían esta escapatoria legal y por ahí es donde se estaban, ¿no?, para poder continuar con la campaña BDS internamente desde Israel y coordinándose pues con la campaña palestina, ¿no?, y con la campaña mundial. Pero sí que es una línea que no hemos de perder de vista, que Israel es la avanzadilla en muchas de las técnicas que luego se aplican en nuestros países. Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, que estas libertades, no vamos a poder sacar las fotos o cuando nos está paralizando la policía, voy hablando desde Barcelona, porque se va a considerar delito. A ver, antes se podía considerar una prueba, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas provienen de leyes legales que están tirando para antes desde allí, como las técnicas también directas, ¿no? Pues la verdad es que tenemos que tener vista, porque seguramente estas cosas que vayan pasando en Israel se acabarán instalando aquí, porque no hemos de perder el entorno de que realmente es una campaña de boicot, hace daño a Estados, ya por nosotras. Entonces también hemos de tener, otra de las cosas que se hablaba era tener en cuenta el caja de resistencia o un colchón colectivo a nivel de toda la campaña estatal, que seguramente al ser una campaña que realmente puede ser efectiva, vamos a ir a buscar las vueltas. Sí, Connie, buenas tardes. Te estaba oyendo hablar acerca de la importancia de las ponencias, de las personas que han participado, también del número de gente que ha estado como oyente, del número de colectivos que han participado en los diferentes grupos de trabajo. ¿Podemos sacar alguna conclusión acerca del avance y del desarrollo del movimiento BDS como herramienta útil, ya que hace unos años igual pues bueno, algunos nos sentíamos un poco limitados a la hora de transmitir el mensaje del BDS, ya que pues nos consideramos un poco minoritarios? ¿Crees que en este sentido esta herramienta del BDS y este movimiento está teniendo un desarrollo positivo y que cada vez es más amplio y además un mensaje que cada vez llega con más facilidad? Pues la verdad, yo hasta ahora estaba un poco pensando en tu línea, ¿no? realmente no ha, no es una cosa que sea muy extensiva, ¿no? Pero el hecho de que estos días haya crecido, por ejemplo, aquí en Barcelona, tantísimos colectivos y tantísima gente a las charlas, como mínimo a informarse, a dejar el mail, a decir, bueno, ¿qué es esto? Pues creo que esa es un poco la intención que tenía la conferencia, llegar como un poco el punto de inflexión que se buscaba, ¿no? El de alguna manera entender a otros movimientos o a otros grupos o asociaciones que están trabajando en diferentes niveles de la solidaridad, sea desde la solidaridad de local como la solidaridad internacional, pues el punto este de esta campaña, ¿no? Y yo creo que en cierta manera sí que ha habido este pequeño punto de inflexión. A partir de ahí, evidentemente, depende de lo que hagamos, desde lo que sea, como este pequeño pasito. No nos hemos de desanimar. Esto es un poco lo que nos decía Rafis y lo que nos decía Ilan, ¿no? Que no hay que desanimarse. O sea, son 30 años en acabar con el apartheid desde que empezaron con las estrategias de Bill Clinton. Pues nosotros llevamos 10, no es solamente eso, son muchísimas cosas, y creo que ahora mismo puede ser, si realmente llevamos estrategia de comunicación, puede ser una campaña atractiva, tal como está la situación político, económica, social, al menos del Estado español y de gran parte de Europa. O sea, yo creo que cada vez se puede entender más, porque realmente la gente ya está harta de los bancos y están incluso haciendo de boicot plantándose delante de los bancos, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para hacer este punto de inflexión, intentar elaborar una buena estrategia de comunicación y lanzar fuera, y no quedarnos dentro de ámbitos de análisis o de debate interno de los objetivos que son de apoyo a la causa palestina, ¿no? Y también eso, recoger ese análisis de que la causa palestina es una causa emblemática en el cinismo que tiene toda la clase política y que tiene la comunidad nacional, ¿no? No es la única, evidentemente, pero es emblemática. Entonces, a partir de ahí, yo creo que podemos dar un discurso que pueda llegar más allá. Y estamos en un buen momento, es un buen momento. Yo creo que el boicot y a cualquier cosa creo que ahora se entiende más que hace sin. Pues Connie, se nos va echando el tiempo encima, el tiempo de finalizar el programa de hoy. Estamos muy a gusto charlando contigo, pero lamentablemente te tenemos que despedir. Es un placer haberte tenido, y bueno, quizás este pueda ser el principio de una, pues, de estrechar lazos de colaboración entre Radio Bronca y Alabe Irratia. Y por supuesto, de eso se trata, que nos también ahora mismo, precisamente por la misma línea en la que estábamos hablando, de que ahora es un desprestigio que hay de la prensa oficial y tradicional. Cada vez yo creo que tenemos más importante que jugar, no solamente en este tipo de campañas, sino en la denuncia de todo lo que está pasando. Cada vez más gente, y es sorprendente, cada vez más gente que busca información en nosotros, que saben que como mínimo, o sea, estamos mostrando otro punto de vista, y además somos realistas. Y yo creo que sí, que hay que colaborar y que hay que hacer una red, porque ahora es un. Y también ha sido un gustazo contar con vosotras, con vuestra colaboración. He de reconocer que yo, si no, tampoco hubiera podido llegar a todos si no fuera porque he podido en vuestro trabajo. Muy bien, Connie, pues nada, seguiremos en contacto. Un placer haberte tenido los micrófonos de Wintifada, y mucha suerte con la campaña BDS en Cataluña, y hasta otra. Buenas noches. Agur. Estago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Bueno, ba, desente luzatu gara gaurko elkarrizketan, oso gustora ari ginen. Hor, tartean eraso teknikoak izan ditugu, telefono bidezko konexioa ez da bezain ona, nahiko genuken bezain ona izan. dira hause, izan da dena gaurkoz. Bakizue gaur sortzi zita bat daukazuela Wintifadarekin. Bestelare gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza herriak.rg webgunean. Datorren aster arte, beraz, aio! Agur!